Sean todas y todos bienvenidos. Hola, hola, hola, hola, amigas, amigos, muy buenos días. Nuevamente, un gratísimo placer de encontrarlos, de poder reunirme con ustedes a través de la radio de la Casa de la Cultura. Es, importante hacer un cordialísimo, un afectuoso saludo y desear por este medio muchísimas bendiciones, muchas felicidades, que sus deseos, que sus anhelos se concreten en este año. ¡Contestame lo que estoy pidiendo! ¡Contestame! ¿A dónde pensás que ibas a ir, José? ¡No! Tantos niños sin madre, tantos hogares en llanto. Porque esa piel que les daba tanto placer y alegría, hoy sufre bajo esa furia salvaje incontenida. La alegría de los... El día de hoy vamos a conversar con un periodista, un amigo, una persona que se ha dedicado también a la investigación de los problemas latinoamericanos y que ejerce desde la barra espaciadora su función de comunicador y está haciendo y está realizando un trabajo maravilloso. Él es Francisco Ortiz Arroba. Él pues ahora nos va a hablar de un tema que resulta como controversial y que se va poniendo en vigencia cada día más, que es una preocupación para los gobiernos y también para algunas instituciones, pero que principalmente preocupa también a las mujeres. Estamos hablando del femicidio, un evento doloroso que se va repitiendo y que en este año lamentablemente se ha visto incrementado, me refiero al año 2017 con relación a años anteriores. Las cifras muestran que este fenómeno, que se ha, como digo, se ha visibilizado más en este tiempo, pues ha tomado como un auge y nosotros estamos terriblemente preocupados, compartimos la preocupación porque esos niveles se estén incrementando. Quisiéramos un poco conocer el parecer de Francisco y por lo mismo lo tenemos aquí para que él nos indique cuáles son sus opiniones, qué es lo que piensa respecto a este tema. De tal manera que renuevo mis deseos para ustedes de muchísimas felicidades y bendiciones en el 2018 y doy paso ahora a nuestro amigo periodista, a nuestro amigo comunicador, Francisco Ortiz Arroba. Muy buenos días, Pancho, bienvenido. Un gusto tenerte en este espacio. Habíamos conversado con anterioridad algún detalle sobre este tema que preocupa casi en todos lados, en todo el mundo. El tema, llámese, a ver, también hay que aclarar esto, ¿femicidio o feminicidio? Bueno, primero un saludo a todos, un gusto estar aquí contigo. Siempre es grato conversar con los amigos. Bueno, verás, de lo que un poco yo estuve revisando, un poco de información, esto de femicidio o feminicidio, hubo una polémica y se da esta polémica más el momento en que se comienzan a traducir algunos textos, ¿sí? Anteriormente, bueno, el término realmente feminicidio, la primera vez que se lo utilizó fue por el año 1800, de 1800, y fue en otro contexto. Luego de eso va pasando el tiempo y es a partir de los años 70, 80 en que se comienza a reapropiar el término. Entonces es en ese momento en que comienza sobre todo las mujeres feministas norteamericanas comienzan a desarrollar un poco la terminología, ¿no? Y entre ellas está la Diana Russell, que es como quien comenzó la pionera en el uso del término. Y luego más tarde, cuando se hacen las traducciones de los libros de esta señora, que lo hace Montserrat Sagot, ahí comienza como una polémica entre el autor y la traductora en cuanto a los términos, ¿sí? Pero finalmente lo que ha aceptado la Real Academia de la Lengua es el tema del feminicidio, ¿no? Que se contempla, bueno, tanto desde el lado sociológico como el lado judicial, o el lado donde estamos abogados, de la terminología más jurídica. Eso es un poco de lo que bueno, digamos eso en cuanto al término. En cuanto a la terminología. Ya, pero, claro. ¿Qué está detrás? Sea cualquiera que sea la palabra, digamos, sea femicidio, feminicidio, ¿qué esconde, qué refleja, qué indica? Es uno va a la acción, el feminicidio va a cuanto a la acción del homicidio por razones de género a mujeres. En cambio, el otro va más a la onda de la impunidad y los cómplices, ¿no es cierto? Cuando a veces el Estado o la gente que ostenta el poder se hace de la vista gorda de esta problemática, ¿no? Porque no solamente es un tema de odio, sino de discriminación, de violencia a la mujer, ¿no? Entonces es un poco por ahí va el tema de esta distinción. Si nos remitimos a lo que está ocurriendo en el país, existen cifras, existen datos de los años anteriores, qué está pasando en relación a los años anteriores, cómo ha sido, por ejemplo, el 2017 con el feminicidio o con el femicidio, qué ha pasado con eso. Verás, justo ahora que ya habíamos acordado un poco conversar sobre el tema del feminicidio, comencé a revisar un poco de cifras, sobre todo para un poco hacer la actualización de qué es lo que está pasando en el mundo y es particularmente en el Ecuador. Y hay una cosa particular que sí merece la pena un poco conversar, ¿no? Porque las cifras en cuanto a feminicidio son bastante bastante distintas las que son oficiales que las que presentan la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, por ejemplo. ¿Sí? Ahí hay una contradicción. Mientras el Estado trata de disminuir las cifras, en cambio, todas las organizaciones de derechos humanos evidencian que son mucho más los casos, ¿no? Y más o menos, para tener una idea, en el 2016 se habló de más o menos 118 casos. Esto es los datos de la Comisión Ecuménica. Esto es según el Estado. Según el Estado hubo 118 casos de feminicidio, ¿no? Mientras que hasta octubre del 2017, o sea, sin contar el último trimestre del 2017, ha aumentado los casos de feminicidio a 132. Eso quiere decir que hay un importante aumento entre el 2016 y 2017. Ahora, de pronto también es, y yo creo que también va por el lado de que se comienza a evidenciar más el tema de feminicidio, ¿no? Ya se lo comienza a poner con nombre y apellido. Entonces, a veces había casos que podían haberse denunciado y que las autoridades no los consideraron como feminicidio, ¿sí? Entonces yo creo que, pese a que se ha aumentado, también creo que también cada vez se va apropiando más la legislación y el lenguaje el cotidiano en aceptar este término, ¿no? Bueno, anteriormente, ¿qué era lo que ocurría si moría una mujer a manos de un hombre por celos o por cualquier motivo? O sea, antes se lo tomaba como homicidio, ¿no? O sea, entonces no entraba en la cifra de feminicidio. Exactamente, no se evidenciaba que era un asesinato a una mujer necesariamente, sino que entraba dentro de las estadísticas de homicidios. Generales de homicidios. Exactamente. Entonces esta particularidad que se hace, y sobre todo en América Latina, a partir de los casos tan sonados en México, sobre todo, ¿no? Ahí se comienza a apoderarse del término, ¿no? Para poder explicar estas barbaries que se cometen en contra de las mujeres. Otro dato que también encontré que me pareció bastante interesante es las zonas en donde más feminicidios ha existido aquí en el Ecuador. Y bueno, por dimensiones obviamente está Guayas y Pichincha entre las principales, ¿no? Pero tenemos un alto índice en Cuenca también, tenemos un alto índice en Manabí, ¿sí? Que son, bueno, obviamente, al ser demográficamente provincias más grandes,

promocionales y publicitarios en Radio CCE. El rostro de Amerindia. Muestra pictórica que revaloriza el patrimonio ancestral desde una visión contemporánea. Sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kegman, Casa de la Cultura Ecuatoriana, del 5 al 19 de enero. El rostro de Amerindia. Entrada libre. De lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el domingo 7 de enero a las 17 horas en la Plaza Grande. Con una exposición fotográfica y memoria. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Súper interesante el tema y preocupante además. Desde tu visión personal, ¿cuál es tu opinión sobre los feminicidios? ¿Qué opinión te merece eso? Verás, o sea, hay que partir de un punto que es súper básico, ¿no? Que es el verle a la mujer como un objeto de propiedad personal del hombre. Yo creo que es a raíz de eso en que comienza el tema del feminicidio. Si es que algo me molestó o si entro en celos por mi mujer, por mi propiedad, actúo violentamente, ¿sí? Entonces lo que creo que se debería cambiar desde la casa, desde nuestros propios hijos, hijas, desde chiquitos, es irles explicando que nadie es propiedad de nadie. Tanto hombre como mujer son absolutamente independientes, y desde esa independencia y desde esa particularidad debe respetarse. Bueno, entonces, según tu visión, ¿no sería este un tema tan que deba tratarse solamente en lo legal, que estén estos esquemas de las leyes y eso, sino más bien que debería comenzar en nuestra cultura, formarse una cultura de respeto hacia los demás géneros? Exactamente, verás, o sea, obviamente tiene que estar tipificado desde la parte jurídica, desde la parte del estudio sociológico, como sociedades, está, y tiene que ser. Pero yo creo que la mejor obra que nosotros hacemos o podemos hacer para que realmente exista un cambio, más allá de que se le ponga una etiqueta de feminicidio, ¿no? Yo creo que es en casa, es en no sé si es que alguna vez escuchaste esto de la revolución en lo cotidiano, ¿sí? Si nosotros queremos, antes de pensar en una gran revolución, una gran lucha, debemos hacer la revolución primero en nosotros. Debemos convencernos de que algo estamos haciendo mal, ¿sí? De que en este caso la propiedad de una persona, eso ya está olvidada al siglo, no sé, 15, 14. Entonces, yo creo que es súper importante hablar con nuestros más pequeños en la casa y hacerles saber de que son sujetos independientes y que tienen que ser respetados íntegramente. Pancho, una pregunta allí. ¿Tú pensarías que de alguna forma hay una conexión entre, por ejemplo, el maltrato animal, estas costumbres de festejar, de disfrutar, realizando, por ejemplo, corridas de toros en los que se maltrata, se violenta, se irrespeta a un ser sintiente como nosotros, y la gente disfruta de ver eso y se lo mata en público y todo eso? ¿Crees que esa violencia de alguna forma nos está enseñando a que el comportamiento tenga que ser así, que la violencia es una cosa natural? Yo estoy completamente convencido de eso, y según lo que yo personalmente creo, es esa idea de que nosotros somos el centro del universo, el centro del mundo, ¿no? Y que todo gira a nuestro alrededor, y que nosotros somos dueños y amos de todos. Somos dueños y amos de las mujeres. Te hablo ya desde estas posiciones patriarcales que tienen tanta historia en la humanidad, ¿no? Que somos dueños de los animales, ¿sí? De que somos dueños de la naturaleza, y como somos dueños podemos hacer con ella lo que nos dé la gana. Yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Esa falsa idea que se ha tenido desde que la humanidad existe, ¿no? De que nosotros somos dueños y gobernamos sobre todo. Y esa es una falacia, es una total falacia, porque nosotros somos parte de, no somos ni más importantes ni menos importantes. El hecho de que seamos racionales, o que eso nos distinga de los animales o de los vegetales, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros seamos más importantes o que debamos pasar por encima de todos, sino que somos, sin la naturaleza, sin la tierra, no somos nada. Sin el agua, no existimos, ¿no? Y sin los otros animales, porque una cuestión, nosotros somos animales también, ¿no? Absolutamente. Que tengamos esto de la... que somos racionales, de que tenemos un poder de discernimiento, eso no nos quita lo animal. Pero bueno, esa es una posición y eso es un calificativo que nos lo hemos puesto nosotros mismos, ¿no? O sea, por eso este programa se llama así, Ser Más Animal, porque es como recuperar esa esencia de no esta racionalidad que la decimos siempre, sino que la pongamos en vigencia, ¿no? Que actuemos más en esa línea de respeto a la naturaleza, de respeto a los demás seres, conforme lo hacen el resto de animales. Y más que nada con la posibilidad de que desde ese respeto eduquemos también a las otras generaciones, a las otras personas, y que vayamos mirando en otro sentido, porque en realidad el parámetro lo dimos nosotros, es decir, la racionalidad del ser humano, ¿no? Pero somos animales y yo no estoy tan convencido, francamente, de que seamos tan racionales. Bueno, sí, o sea, por el tema del desarrollo del lenguaje, de la forma del pensamiento. Hemos llegado a algunos niveles de desarrollo y eso estoy absolutamente de acuerdo, eso es indiscutible. Pero más allá de eso hay ciertas lógicas con las que rompemos. Por ejemplo, estamos destruyendo el planeta. Estamos haciendo pedazos nuestra casa, el único sitio que tenemos para vivir. Entonces no ¿Qué hay tan como racionales somos? Sí, o sea, por ahí está el tema, por ejemplo, de una persona que sabe que determinada cuestión le hace daño, le provoca mala salud, le da cáncer o algo y lo sigue consumiendo. O sea, eso no demuestra mucha racionalidad. ¿Has visto, por ejemplo, esas cajetillas de cigarrillos? A pesar de que tienen el aviso que produce cáncer, la gente hasta las colecciona. Entonces, ¿dónde está la racionalidad? Me pregunto. No, sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Sin embargo, yo creo que más allá de ser o no ser racional, yo creo que es los procesos de educación que se tienen, ¿no? Y esa repetición histórica de padres a hijos y así, sobre ciertas actitudes que son erróneas. Entonces, si es que la revolución comienza desde adentro hacia afuera, yo creo que sí, eso sí nos distingue un poquito de hacia adentro. Pero si es que comenzamos a hacer esa transformación desde uno, con los que nos rodean, ¿sí? Porque sí creo que tenemos una cualidad, no solamente somos destructores, también somos constructores, y somos dadores de amor. Y somos gente que se entrega, o sea, que se compromete con ciertas causas. Entonces, yo también creo que a veces también podemos ser un poco injustos con nuestra propia naturaleza humana. Sí, muchos somos destructores o solo piensan que hay que explotar todo para enriquecerse personalmente, ¿no? Y para cada vez acumular, ¿sí? Pero hay gente que tampoco creemos que por ahí sea el camino, ¿sí? Uh-huh. Y estamos en una lucha diaria con tratar de salirnos de ese círculo centrífugo que nos jala hacia una realidad que es muy compleja, ¿no? De consumo, desesperado y salvaje. Pero yo sí creo en la humanidad también, y creo que hay gente, y también me incluyo un poquito en eso, en que tratamos de hacer o que sea un pequeño cambio. Y si es que yo, en el caso personal, yo a mis hijas les estoy siempre repitiendo el tema de los valores, del respeto, ellas ya vienen con otro chip, ¿sí? Maravilloso. Sí, sí. Entonces, una de las cosas, a veces uno cuando se lava las manos deja la perilla abierta, ¿no? Y en casa, en mi casa, ¡ay, el agua! Entonces ahí hay un cambio. Sí, sí. Porque ya hay otra conciencia. Y el momento en que construimos otra conciencia, yo creo que ahí sí es posible el cambio. O sea, esa cultura de respeto, de cuidado, de protección, de defensa de la naturaleza, debe empezar por uno mismo y luego, o sea, ir transmitiendo a los más cercanos, ¿no? A nuestros hijos, a nuestra familia. Es que si es que nosotros no estamos convencidos, primero, de que no somos superiores a nadie, ¿no? Sino vernos como un igual, como los diferentes reinos que existen aquí. Y a partir de ese reconocimiento como iguales, yo creo que sí se puede hacer ese cambio. Porque la palabra es poderosa, ¿no? Sí, señor. La palabra es súper poderosa, y lo que nosotros decimos y lo repetimos a nuestra gente querida, a la gente más cercana, siempre les queda. Así sea nuestra mamá, así sea nuestro papá, cuando uno dice algo con amor y con convencimiento, con razón de causa, como se va a decir por ahí. Yo creo que inclusive en esas mentes que ya son más difíciles de entrar, se logra hacer ciertos cambios. En lo que acabas de decir, un mensaje que quisieras enviar desde ese amor y desde esa forma inteligente de decir las cosas, ¿quisieras enviar un mensaje a quienes nos están escuchando ahora? Claro que sí. O sea, primero, yo creo que en verdad debemos comenzar a trabajar con uno, comenzar a cuestionarnos. Yo creo que el preguntarnos cosas, el cuestionarnos cosas, nos genera ciertas dudas, y esas dudas hacen que nosotros comencemos a indagar, y cuando indagamos comenzamos a aprender. Y así creo que en ese caminar logramos en un determinado momento tener un conocimiento que nos permite ser mejores personas. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Arroba, con su reflexión respecto a los temas del feminicidio y dándonos esperanzas con respecto a lo que nos puede traer la humanidad. Muchísimas gracias. Un gusto, Francisco. Y para la próxima estaremos ahí mejor preparados. Muy bien. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que ustedes han podido escuchar, a la opinión de Francisco y también a la mía personal, estas formas de violencia en contra de las mujeres, estos crímenes de género, tienen origen también en otras cuestiones. Es una parte cultural que hace referencia a mirar a las mujeres como una propiedad. Es también un fenómeno que, por suerte, en alguna manera está cada día disminuyendo en su intensidad, que es el machismo, que está también en proceso. La gente lo está asimilando, lo está trabajando. Hay muchas personas que están cambiando sus actitudes frente a esto, y hay como nuevas formas de ver. Hay trabajos que se están haciendo desde instituciones como, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, instituciones como el Centro de Derechos de la Universidad Católica, como organizaciones de mujeres que están trabajando intensamente, y también desde personas que están haciendo activismos para cambiar esta realidad que, pues, hay que trabajar y estamos también dispuestos a apoyar en lo que nosotros podamos para que este mal disminuya, que se atenúe o que desaparezca mejor totalmente y que no tengamos que lamentar más mujeres víctimas por el simple hecho de ser mujer. Ojalá la sociedad vaya cambiando como lo está haciendo y ojalá en los próximos años nuevamente pues podamos ver que ha desaparecido. Eso tiene que ver también y hace relación justamente con, decíamos, esa cultura, pero una cultura que también acepta y tolera formas de violencia como cosas naturales, incluso como diversión, como es el tema de las peleas de gallos, peleas de perros, corridas de toros, ¿no? Que se vuelven inclusive y son auspiciadas desde las alcaldías, desde los municipios, que incluso hay no solamente el apoyo, sino que además también hay entrega de fondos que son de todos los ciudadanos cuando estos eventos están condenados por una gran parte de la sociedad, son rechazados sistemáticamente porque son los perpetuadores de la violencia, y la violencia es violencia independientemente de contra quién se ejerza. Entonces hay mil maneras de realizar el evitar la violencia, y creo que la forma mejor de lograr esto es ir educando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en rechazar estas formas de violencia y tratar de enfocarnos en hacer como un mejor mundo para todas y todos, sin importar la condición económica, la raza, la condición social, sin importar el sexo o la especie. Va por allí. Entonces, nosotros desde este espacio estaremos siempre invitando para hacer estas reflexiones, así como les invitamos también para que comiencen en este proceso, por ejemplo, disminuyendo el consumo de carne. Tenemos el día de mañana, en algunas ciudades del mundo se realiza el día sin carne, entonces invitarles para que se por lo menos en los días lunes no consuman carne. Hay algunos lugares a los que ustedes pueden asistir, como son, por ejemplo, el restaurante vegano Ahimsa Vegan Food, que es un sitio que está siempre abierto y que atiende de una manera súper cordial y muy especial. Tenemos también a nuestros amigos un restaurante igual vegano y permacultural, que es Flora. Ustedes les vamos a indicar a través de nuestra página las direcciones para que ustedes puedan acudir a este sitio. También, de la misma forma, nuestro saludo para la Quilla, un espacio que contribuye también a la difusión de estas formas de alimentación libres de violencia, con respeto a los demás seres, a las demás criaturas, y también pues nuestro saludo y nuestra invitación para que ustedes vayan a la Quilla. De la misma manera les invitamos también para que puedan acudir a Pizzas de la Granja, que ahora mismo lanza en los próximos días una pizza vegana, de tal forma que hay como muchas formas de comenzar por lo menos por la parte de nuestra alimentación, y decirles que desde la revolución de la cuchara hay la posibilidad de que si ustedes tienen acceso al pasaporte, con los pasaportes ustedes se benefician con descuentos en cada uno de los sitios que habíamos mencionado. De tal forma que es un buen comienzo para este año también, mejorar el estilo de su alimentación, y qué mejor forma de hacerlo sin violencia, con respeto a los demás seres, a las demás criaturas. Nuevamente decirles que les deseo el mejor de los años, que en este ustedes puedan concretar sus sueños y sus metas se vean cumplidas más allá de sus propias expectativas. Un abrazo inmenso. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.